señores, de los recursos de sé que entre nosotros todo puede pasar. Déjame pasar del ayer para poder avanzar. Te fuiste y no volviste, ¿dónde estás? I can remove this feel cause I'm feeling it all the time. I can remove this feel porque sigues siendo mamá y mujer. A veces pienso dispararme pero paro, mujer. No sé por qué tú eres la chica que ni tiene poder. Otras quieren manipularme pero yo no me dejo llevar. Sé lo que puede pasar. Y tú apareces una vez, yo me rindo a tus pies. En 5 semanas te alejas y formas pareja con el que te deja después. Lamento que fuera así, lo malo le tocó a mí. Pero yo sin ti no puedo seguir. Y si pudiera ser tu héroe sería Batman para tenerte hasta el fin. Cuando estás conmigo el miedo se va y empiezo a sonreír. Dime dónde está el amor, deja que te lleve el sentimiento que se nos robó. Déjame buscar tu amor, quiero devolverte el corazón que se te escapó. Solo dime a dónde vas, estoy dispuesto a seguirte hasta el final. Yeah.